www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, miren arriba, amigos. Ducentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Primera emisión del año 2003. Última emisión del año 2002. Depende para quien sea. Conectados a la gran red de redes, le damos la bienvenida a la nave llamada Mario Tijuana. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Hola, vatos, ¿cómo están? Cosas que se han definido, amigos. Ya es el 2003 por aquí, por donde estamos sobrevolando, que estamos por Oceanía. Ese gran territorio que ven ahí es Australia, más al norte Nueva Zelanda, y bueno, seguimos bajo y seguimos viaje, así que por ahí estamos. ¡Feliz año nuevo para todos, amigos! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Festéjenlo! Ahí están, hay gente feliz, hay gente a lo mejor triste, pero con fe en que el año que viene será mejor y que este año promete mucho, así que bueno, para adelante todos, amigos, unidos, aquí estamos. Está el Mico, por supuesto, ha arreglado cosas, dijo: yo en año nuevo no trabajo, absolutamente he trabajado durante todo el año, así ha dicho el Mico, y se ha ensuciado. Mico, ven a brindar con nosotros. Sí, se ha ensuciado igualmente por si llegan a venir los jefes y esas cosas, para que no lo sorprendan así. ¡Wow, haciendo mira nada! La muda. Sí, la muda está realmente bella. Qué lindo que es que las mujeres se vistan así de esa manera para recibir el año nuevo, ¿no? Me y ha dicho, las fiestas. Ha debutado ropa interior, una ropa interior que bueno, luego la vas a mostrar muda, porque ha estado así, sí, la hemos visto, pero de espiones que somos, de figones, podríamos decir. Pero bueno, que la presente, ¿no? En sociedad. Y está el Capitán Vinilo en los controles de la nave, como desde hace tanto tiempo, desde que esta nave ha partido del planeta Tierra. Estamos listos, año 2003, digo 2002 y esperas de 2003 para muchos. Ya estamos en el 2003, de donde vemos aquí, parte de la Tierra ya festeja el año nuevo. Señoras y señores, seguimos camino hacia ningún lugar y para allá vamos. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Está por aquí dando vueltas el señor Gonzalo Moreno, el locutor que nos acompaña en este camino hacia ningún lugar, Ha preparado artística nueva. Ha preparado cosas nuevas y bueno, la linda voz que ustedes escuchan en caso de que el mundo se desintegre, Y también le mandamos un saludo muy muy grande y que tenga muy buen año a Leandro, el que hace posible la conexión satelital desde la cuarta luna del planeta Ixtus. Él está bien, esperemos que esté bien, porque están también todas sus antenas bien. La suerte de esta nave va un poco atada a la suerte de Leandro también, y la gente de la tercera nave Ixtus. Así que feliz año para ti y para toda la gente ahí que está trabajando arduamente, mientras el Mico dice: yo no trabajo aquí, pero por supuesto, Mico, que tú tienes lo tuyo, pero te deseamos feliz cumpleaños. ¿Qué quieres? Que te demos un beso. Que feliz esas cumpleaños, cosas. Sí, cumpleaños del porque Mico. También es el cumpleaños del Mico, que no lo sabían. ¿Cuándo ha nacido? El mono de mierda ha nacido justamente un primero de enero. Qué maravilla, Qué groso el mono. En realidad no se sabía cuándo había nacido y lo anotaron el primero de enero, Así que bueno, feliz cumpleaños, Mico. está muy muy agradecido el Mico. Bueno, ahí estamos entonces, señores, y ya que estamos sobrevolando la zona de Australia, tenemos un amigo aquí que se llama Gilbrand Selman, un gran amigo desde hace muy poco tiempo, pero muy intenso, espero estar pronunciándolo bien el tema de Gilbrand Selman, Gilbrand dice: hola chicos, muchas gracias por su saludo durante el programa número 227. De vez en cuando les enviaré un saludito desde Australia, ya que aparentemente no reciben muchos saludos desde esta parte de la tierra, ¿verdad? No, es verdad, no recibimos muchos saludos, pero hay mucha migración, de latinoamericanos viviendo en Australia. ¿Cuál es esa manito que saluda? Esa manito que saluda es la de Gilbrand. Dice: en el mensaje pasado, el que envié un día antes del programa 225, lunes 16 de diciembre de 2002, no pude pensar en nada que me diera hueva. Siempre trato de concentrarme en las cosas que me dan alegría, porque creo que es la mejor forma de vivir la vida. Sin embargo, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una idea diferente al respecto. Y en estar consciente de este hecho y en respetar el derecho de todas las personas tiende a ser diferente, ¿eh? Bueno, dice, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Descansa la oportunidad de vivir en armonía con el mundo que te rodea. No entiendo por qué hay gente que continuamente envía mensajes quejándose del programa. Algunas personas se quejan de las malas palabras y hay otras personas que se quejan de cosas que no tienen ningún sentido y que no tienen ninguna relación con el programa. Y bueno, y luego hace una defensa del programa. ¿Sabes por qué es? Que le agradecemos mucho, Gilbrand, ¿eh? Sí, porque no lo soportamos. Porque no lo soportamos. No nos soportamos. No nos soportamos. Nadie soporta a nadie. Sí, nosotros no nos soportamos a nosotros mismos. Es más, de ser oyente, Gilbrand, escribiríamos mensajes como diciendo: pero esa mierda, ¿pero por qué? Pero lo escucharíamos, eso seguro, ¿eh? Estaríamos ahí atentos a lo que pasa aquí en la nave. Bueno, y Gilbrand luego hace una, como lo que entiende él por el programa, que me pareció maravilloso, halagador, y bueno, dice: este programa le da la oportunidad aún sin precedente a todos los hispanoparlantes que viven alrededor del planeta Tierra de comunicarse y expresar lo que sienten sin ninguna clase de censura. El hecho de que el programa nos llega del espacio exterior nos ayuda a olvidarnos de las fronteras que nos dividen y nos ayuda a reconocer lo que tenemos en común y apreciar más nuestras diferencias, uniéndonos en espíritu sin importar la importancia. De haber querido escrito una explicación del programa, supóngale que viene de la revista Times, o de la revista, de la revista Times, o de la revista Playboy, o de la revista Playboy, o de la Hustler, es, ¿no?, de la Hustler. Sí, y nos viene a hacer un reportaje y nos dicen: definan ustedes el programa, y pero no me podría haber salido mejor. Igualmente, a lo mejor es demasiado, ¿no?, como demasiado lo que está diciendo Gilbrand, pero qué linda historia, cómo nos ruborizamos aquí con lo que nos dice. Dice, bueno, luego sigue escribiendo, perdóname si te recorto un poco, pero ya sabes, Gilbrand, si entramos en esos debates de a los que nos gusta, a los que no nos gusta el programa, etcétera, etcétera, no terminamos nunca, y se hace una cosa que pareciera un programa televisivo de esos que van las parejas a decir porque se odian. Bueno, y Gilbrand, se odian. Y bueno, para eso están los programas. Y dice, es mejor usar nuestro tiempo y energía en ser felices en lugar de desperdiciar nuestras vidas criticando, insultando y quejándose de los demás. Sí, Gilbrand, lo que pasa es que es más fácil, nosotros de aquí criticamos, vaya si criticamos. Nosotros, por ejemplo, ¿qué opina de Ricky Martin, señor Lagartija? Para mí es una mierda. Muy bien, ¿y qué opina de otro? Para mí es una mierda. Muy bien, ¿y Julio Iglesias cómo canta? Ah, buenísimo. Ah, bueno, le gusta Julio Iglesias. No ha tomado la pastilla, señor Lagartija. ¿Cuál es Julio Iglesias? Bueno, Julio Iglesias es el que se toca la panza porque tiene como una úlcera y canta. Para mí es una mierda. Muy bien. Ve, Gilbrand, todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no vamos a comprar los compactos de ellos ni nada, ni escuchamos la radio donde suenan ellos. Bueno, y aquí sigue Gilbrand. Dice, bueno, en mi humilde opinión y mi deseo de que todos vivamos en paz y armonía, ¿se desintegre el mundo o no? Su amigo fiel, Gilbrand Selman, que tiene una historia muy particular, que la vida lo ha llevado por cuestiones de amor y por cuestiones laborales allí a ese gran continente que es Oceanía, especialmente a Australia, e historias que son fascinantes. Tenemos una historia muy fascinante que no vamos a dejar para este programa, sino para el próximo, que es la historia de nuestra querida amiga Lina. Y Lina, así se va sumando. Historias que a lo mejor a nosotros, por ser nuestras propias historias, no nos parecen nada trascendentes ni importantes, pero hay mucha gente deseosa de escuchar esas historias porque muchas veces se pueden sentir identificadas y porque muchas otras veces son interesantes. Y uno desde su lugar dice, a lo mejor, pero mi historia, ¿a quién le interesa, A eso vamos, que no somos más que nuestras historias y nuestros deseos para el futuro. Así que, señoras y señores, ¡a subirse a esta nave! Hola, mi nombre es Gonzalo Moreno y soy el locutor de En Caso de que el Mundo se Desintegre. En esta ocasión he robado este espacio para mandarles saludos a todos. Los quiero mucho. ¡Feliz 2003! 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. ¿Qué dijo? Dice que Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico, que cree que toca guitarra y que debe irse al carajo. Eso es todo. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y continuamos aquí de una manera bárbara. Vamos a sacar calcomanía porque se ha puesto cariñoso el hombre, Gonzalo Moreno. Y vamos a repartir calcomanía que dice: Gonzalo Moreno te quiere, como la de Jesus Christ, cosas por el estilo. Ahí está, un grande Gonzalo Moreno, el de la voz linda de este programa. Después somos todas cotorras locas. Y anda aquí Eduardo, Hola Eduardo. Eduardo dice: hola amigos, os escribo por primera vez desde Vélez Málaga, el sur de España. Ah, en Vélez Málaga hay un rey que se llama José Antonio, y este debe ser algún súbdito que a lo mejor le está peleando la corona. Eduardo dice: bueno, el sur de España, en caso de que el mundo se desintegrara, dice, me iría de mi tío Facundo, que es oriundo de La Pampa y se sube a la rampa y cuando llueve escampa. En fin, que me llamo Eduardo y un consejo a todos, dime con quién andas y si está buena, me la mandas. Saludos, manda Eduardo, que no te la mandamos, que si está buena no la quedamos, Eduardo. ¿Qué te crees, que eres tan bondadoso? ¿Tú te crees que este es un programa así que reparte bendiciones y esas cosas, no? Que si está buena no la quedamos nosotros, bendiciones, Eduardo. Bendiciones puede ser, pero mujeres... Sí, nada más que bendiciones. Bueno, Eduardo, te bendecimos desde aquí, desde La María Tijuana. Me tengo que acostumbrar, Ha sido muy ajustada la votación, Exacto. En algún momento pensamos en un balotaje, en una segunda vuelta, y el Mico dijo: váyanse a la mierda con el balotaje, que tengo que armar una encuesta nueva y toda la mierda, Ya está, María Tijuana. Ha ganado por un porcentaje de 2%, a la vaca voladora, pero esta nave ya está bautizada. Le hemos roto una botella de cava española, de champaña, ¿Quién mierda hizo esa boludez? No, la rompimos en la cola, estaba vacía, ya señor García, estaba vacía. Se la había tomado toda antes, y así quedó bautizada con el nombre de María Tijuana. Dice aquí Adrián Abel, de Lima, capital del Perú, dice: pues yo me violaría a mi Mico para que chille de veras, y luego al Capitán Vinilo, y también me violaría a la muda, y después abordaría su nave y me haría por las cotillas hacia el espacio. Un violador, Adrián Abel, No dejaría a nadie... ¿Quién es usted? Nosotros nos hemos salvado porque no le hemos gustado a Adrián Abel, Gracias a Dios. Bueno, igual la muda dice que tiene un cuchillo para tratar las cosas como las que tienes tú, así de propensiones a la violación, ¿no? Ah. Ella se hace cargo así. Además tiene una colección por allí, me han dicho. ¿Tiene una colección? Sí, en Formol los tiene, Sí, a ver de qué sirve sin eso, le dice la muda. Bueno, el zorro. Hola, zorro. El zorro quita su espada, marca la Z y dice desde la punta del culo Guatemala, escribe el zorro: ey, les cuento que el francotirador, no sé qué putas tiene con los jefes, pero al menos puta creo que de un millón sale uno bueno. Les cuento que mi jefe es un viejo, el pisado, se porta tan de a huevo conmigo que el pisadín se da cuenta de que violaba, que me da la empresa... Bueno, ¿de qué? De la violada que me da la empresa, que me dicen que descanse y me eche un cigarrín. O sea, mínimo tiene conciencia de las cogidas que le pegan. Bueno, saludos. Y aprovecho para darle una noticia aquí de Guatemala. Apareció una mona armando un quilombo diciendo que el Mico es el padre de un monito. Así que, ¿qué tienen que decir respecto a eso, Hueco, hueco. Mico. Él dice que ha estado por Guatemala, pero casi de muy niño, que supone que no, pero que le da, y sí. Ah, está bien. Sí, que le va a mandar unos plátanos, que es lo único que puede hacer por el niño. Unos plátanos. Ahí está, che, el nombre de la mona, que está armando quilombo en Guatemala. Mico, ten cuidado con esas cosas, hay que ver dónde se anda, Dice, ¿qué onda, chavo? Los saludos otra vez desde la punta del... Ah, es el mismo, que ha cortado y ha seguido. Dice, aprovecho este medio intentando a ver si llego para decirle que mi jefe les escuchó cuando saludaban a mi amigo el huevito. Puto, dice. Y se cagó de la risa. Bueno, que no sé si llegará este mail. No escribo mucho. Bueno, un beso a la muda y quería saber si está saliendo con alguien y si le gustan los chavos de 21. ¿Te gustan los chavos de 21 años? Se dice que no es tan chavo ya, que ya es un hombre que tiene pelo en la bola. Entonces está bien, me dice que sí, que está bien. O sea, no influye mucho la edad. No, chavo de 21 años muy genérico, querido zorro. Que pues un chavo de 21 años que esté buenísimo, ¿no, Muda? O que sea... O que vaya para atrás. O que vaya para atrás. Bueno, bueno, platicamos, chavos. Y bien portado que anda cueste atentamente el zorro. Che, saludamos al jefe del zorro, que no merece tener la categoría de jefe. ¿Sí? ¿Eh? Un saludo. Merece. No, no, no merece porque los jefes aquí los maltratamos mucho. Pero este parece que le dice, bueno, descansa un poco, le este da un, es más copado. Le permite un cigarrín y esas cosas. Qué bueno, si todos los jefes serían así, sería mucho más fácil, ¿no? No sería tan irse al infierno el laburo, el trabajo, ¿eh? El curro. Ahí está, al lobo. Bueno, José Martínez es de Valencia, España, y dice, hola compañeros, me dijo al señor pirata para decirle que... Para decirle que... Y a ver dónde continúa esto, mico, ¿eh? Para decirle que... Justo cuando me iba a decir algo... Me he quedado así, para decirle que acá me parece que va, sí, que me da mucha hueva la multinacional Nestlé por la putada que quiere hacer en Etiopía, país pobre donde los haya el reclame una antigua deuda millonaria. Parece que los etíopes le deben mucha plata a esa compañía, a esa, y bueno, y se la quieren cobrar, qué sé yo. Y en Etiopía se mueren de hambre, y que quiero cobrar. Y eso le da mucha hueva a nuestro querido amigo, ¿eh? Y es para dar, sí, hueva. Es como para dar hueva y dar, qué sé yo, qué te puedo decir de eso, ¿eh? Desde Barcelona sois muy enrollados, dice, trataré de sintonizarlos cada día. Hoy me han instalado el programa. ¡Que viva México y Chiapas! Dice Francisco eso, Gómez. ¡Que viva México! Sí, viva México, cabrón. ¡Feliz año para todos! Ya sé de qué equipo soy en México, ¿eh? Me echo de los Jaguares de Chiapas. ¿Estoy bien? ¿Está bien ahí? La gente de Chiapas estará contenta de alguna manera porque es un equipo ahí que ha ascendido. Y que me han explicado eso la gente que sabe fútbol en México. Así que yo de los Jaguares, lo voy con los Jaguares de Chiapas. Un saludo para Chiapas, para el Subco. Subco, si nos estás escuchando, te mandamos un gran abrazo. Para el Subco y para toda la gente de Chiapas. Y para Francisco Gómez en especial. Y arriba ya México, cabrones. Vamos a brindar. Ya, año nuevo. ¡Vamos a brindar! ¡Feliz Año Nuevo! Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Que sí, que lo tengo a Carlos aquí. Carlos es de Córdoba, España, de la Córdoba. Hola, Carlos. De la Córdoba española, de Córdoba, la sultana. Y Carlos dice, me da hueva la gente que va con su coche tuneado, tuning, dice que se gastan un pastón en esa mierda de coche en lugar de comprarse uno en condiciones, dice. Carlos, los autos tuneados son aquellos, amigos, por los que no conocen, los que lo bajan, le ponen los asientos reclinables exóticos y le ponen una de cola y le ponen las llantas cromadas de no sé qué mierda y andan queda ahí, deforme. Y queda deforme y le sale más que no sé, que un auto cero kilómetro de la zamputa, pero bueno, ahí está. Entonces, y se pone mal con Carlos, aparte le ponen mucha música y andan por las calles ahí con todo el bacalao que rompen los huevos. Tiene razón Carlos, un poco de rock and roll, amor es libre, hagamos a las personas libres, dice, el amor es libre, hagamos a las personas libres. Ánimo Argentina, dice también me jode la gente intolerante que no soporta a los homosexuales y a las Viana. Dice, bueno, y nada más, ánimo Argentina, venezolanos, pedid la paz y la palabra, como dijo algún poeta célebre de por ahí, quizás Antonio Machado, dice, bueno, y ahí está, desde Córdoba la sultana, en España, Carlos, que nos cuenta todo lo que le da hueva, y también las cosas, ánimo Argentina y a los venezolanos, y ahí, saludos para Latinoamérica. Armando Patachula, dice, el primer lugar, felicitarlo por el programa, saludos a todos, todas, incluyendo a la Muda, dice, señor Lagartija, el pirata, vinilo y sobre todo a la mascota del programa, el inigualable Mico, dice. Bueno, dice que más que mascota es la estrella del programa. Ay, no, por Dios, no le manden estos mensajes porque el Mico se agranda. Después se pone insoportable. En serio, dice, háganme masaje en los pies, pide cosas que nadie está dispuesto a hacer aquí dentro de la nave. Bueno, el otro día el entrenador del Mallorca, Gregorio Manzano, se acordó de ti, Mico. ¿Qué pasó? Dice, tienes más peligro que un mono con dos pistolas. En realidad se refería al árbitro. Claro, sería como un árbitro con dos silbatos, ¿no? ¿Se acordó de ti, Mico? Bueno, Mico, hay un dicho también que es más peligroso que mono con navaja. ¿verdad? Ahí se ve que mono con dos pistolas. Yo le tendría más miedo a un mono con dos pistolas, ¿no? Porque con la navaja tú te alejas y chau. El mono con dos pistolas capaz que te pega de lejos y todo. Bueno, dice... En realidad, el mexicano, peor. Y si el mexicano anda con las pistolotas y es un mico muy bravo, y entonces anda y te haces un tiro desde lejos y chau, y te desapareces así como así. Bueno, en fin, tu mico tiene más peligro que, de todas maneras, dice, con o sin pistolas. Pero desde la tierra de la mezquita, el Guadalquivir y de Julio Romero de Torres, queremos hacerle un fan club al mico. Ay, pero esto, mierda, esto nunca lo escuché. La gente está muy loca. Sí, acepta y dice que sí, que va a ir a todas las reuniones. No, mico, tú, el fan club sería para ti. Si no puede salir del espacio. Claro, pero qué mico estúpido. Bueno, dice, no, es de envidia que digo mico estúpido, ¿verdad? Ahí está, el fan club del mico. Dice, a nivel interespacial se llamaría La Monachita Te Espera. Bien, me gustó. Sería estupendo que pudierais una selección de chistes. Yo para igualarla escribo unos cuantos, ya que, bueno, ya sé que son malísimos, pero os aguantáis. A mí los chistes malos me gustan más que lo bueno, dice. Esto es de un mexicano que dice, pues en mi país somos todos muy machos. Tono de mexicano a elegir. Bueno, y dice un español, pues en mi país somos la mitad hombres y la mitad mujeres. Y nos la pasamos bien, dice. Bueno, claro, porque claro, todo muy mal. Imaginemos un país todo de machos. Qué aburrido, ¿no? Qué cosa aburrida. Bueno, y aquí dice, disculpe si molesto a alguien. Un saludo a toda la gente de México, dice, y en especial a la de Yucatán. Ahí va otro. Este es un hijo que regresa a casa tarde. El padre le espera un poco cabreado. Dice, ¿qué horas son estas de llegar? Uf, papá, es que he tenido mi primera relación sexual. Ah, hijo, ¿y eso? Siéntate y me lo cuentas. Siéntate, siéntate. Y responde el hijo, sí, hombre, papá, pa' sentarse esto y yo. Pa' sentarse esto y yo. No sé, no entendí. No, yo tampoco. Parece que le han roto el culo al niño, ¿eh? Le dieron atrás. Le dieron para que tenga, ¿eh? Por eso no se podía sentar. Dice, me quedo parado y te lo cuento, padre. Bueno, jajaja, bueno, ya sé que no tengo remedio, contando chistes, pero gente, de todo el mundo, contad vuestro chiste, chascarrillo, como se diga en cada lugar. Por último, saludar a la muda y pedirle que me mande algunas recetas especiales de las suyas. Feliz Navidad y Año Nuevo, soy geniales. Después de la desintegración nos volvemos a integrar. Saludos a Lina, a Laurinser, a Koji Kabuto y a todos. Ánimo Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Bueno, todo ese sector donde sigue ahí el fuel oil, el petróleo y esa mierda que ha dejado el Prestige, en el medio de la mar. Bueno, saludos señores Capitán y Lagartija. Me voy con mis amigos de vacaciones al desierto de San Luis de Potosí. ¿Se acuerda de San Luis de Potosí, donde los policías eran muy especiales? Ah, sí. Eran casi como los policías de Village People, ¿no sabían? Los policías gay. Los policías gay. No sé si eran gay, pero sí, ¿no? Eran policías, no sé cómo eran. Bueno, y ojalá que... Los trajes de cuero los tenían muy ajustados. Claro, trajes de cuero ajustados, se notaba, ¿no? Y con tiradores. Sí, sí. Y ojalá que María Tijuana sea el nombre de la nave. Saludos a todos, atentamente, no es. Antonio. Antonio, ¿te has ido de vacaciones al desierto de San Luis de Potosí? Y ahí está, el nombre de la nave es María Tijuana. ¿Qué hay en el desierto de San Luis de Potosí como país de vacaciones? No hay nada, hay absolutamente todo desierto, ¿no? Por eso se llama así. Va ahí para meditar. Ah, van a meditar al desierto de Potosí, eso está muy bueno. Porque aparte, después de 3 horas de meditación, aparecen las abejas bulbí. Ah, las abejas bulbí, sí, que son... Que hacen un baile y tiran polen hacia arriba. Ah, qué lindo. Bueno, eso es para ir de vacaciones, pero eso, a mí con un día me alcanza, hay gente que se va mucho tiempo más, ¿no? Depende, si le gustan mucho las abejas bulbí. Ajá, ahí está. Bueno, vamos a ver si detectamos alguna abeja bulbí desde quién es de la nave. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Desde las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya? Y está en Bilbao. Yo no me estoy enterando de nada. Ah, ¿no estás enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué verdad? No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Y hablando de chistes y esa mierda, que esperamos que tampoco este programa se convierta en un programa de chistes, no, pero voy a correr con mi propio riesgo. No, y voy a... ¿A quién nos saludes? Santiago, saludé? Por el año nuevo. No saludé a Santiago, Santiago, pero tú sabes que te quiero como un hermano. Las botas que nos hemos tomado con Santiago y ya somos como primo. ¿Qué quieres? Como mi tío, en realidad, porque Santiago tiene unos años importantes, ¿verdad? Hoy va a estar la oveja. Sí. Hoy va a estar la oveja Parton, va a estar... Y yo no sé, van a estar todos los que siempre hicieron este programa y los que lo seguirán haciendo. ¿Alguna opinión al respecto, Vin? No, muy teniblina, peligroso. Hay que decir, seguimos, no, estamos no bien. El año tampoco. Sí, no, él no, está en otro año, él es otra cosa. Bueno, aquí tenemos, digo, corro por mi propia cuenta y mi propio pellejo en juego, ya que sé que como, conociendo de sobra la característica de los compatriotas argentinos, sé que hay muchos que se van a ofender y todo ese tipo de cosas, porque el argentino es así como sensible en el fondo, ¿viste? Che, loco, pero no te metas conmigo porque te cago a sopapo, ¿entendiste? Entonces, voy a correr con este riesgo, digo, y me atrevo a hacerlo porque se trata de argentinos y porque son compatriotas míos. A lo mejor si vinieran de otra nacionalidad no me atrevería porque no quiero que este programa se transforme en respuestas a que me siento agredido y todo eso. Pero a mí me ha causado gracia. Si yo como argentino me he podido reír de esto, espero que todos los que estén en todas partes del mundo puedan reírse, porque ese es un primer paso a conocernos, poder reírnos de nosotros mismos. Y un mismo argentino ha mandado estos chistes y dice, trolos, les mando algunos chistes argentinos para que lean, dice, Para que lean. A mí el primero me ha causado mucha gracia. Dice, los argentinos son italianos que hablan español, pretenden sueldos de norteamericanos y viven como ingleses, dicen discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos pero viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense pero tienen la tenacidad de un jamaiquino, adoran el orden suizo pero viven en un despelote tunecino y ahora están contentos porque en el campeonato mundial del riesgo país derrotaron a Nigeria. Dice, está bien, qué sé yo, hay que reírse de estas cosas, amigo, tampoco ponerse paranoico de que el mundo está en contra de uno. Dice, mamá, me violó un argentino. ¿Cómo sabías que era un argentino? Porque me hizo darle las gracias, dice la niña. Qué cosa, qué fama, han de tener. Dice, ¿qué resulta de la cruza de una computadora con una prostituta argentina? ¿Qué? Un hijo de puta que cree que lo sabe todo. Y dice, estaba por realizar, y van y así, y crecen en agresión, ¿no? Y bueno, una cosa va. Dice, ¿por qué el tango es tan famoso en el mundo, ¿Por qué? Porque en cada tango casi siempre muere un argentino, dice. Bueno, sí, que quiera que muera, un japonés, aunque por ahí... ¿Cómo le gusta a los japoneses el tango, Sí. Habría, si la gente... hay que escribir un tango donde muere un japonés, ¿no? ¿Qué no le gusta a los japoneses? Sí, es verdad, a los japoneses les gusta todo, bailan rock and roll, imitan a Elvis Presley, le gusta el tango, le gusta la comida mexicana. Los japoneses es como una sociedad de absorción permanente que trata de aprender lo mejor de cada cultura. Son el pulpo. Son envidiables en ese sentido, sí, realmente, me quedó así. Bueno, estimado señor Lagartija, señor Pirata, dice aquí. Sí, la pastilla muda, por favor. Realmente son una pareja que pone mucha acción a las ondas hercianas vía internet. Aquí en República Dominicana necesitamos ese tipo de programa porque la cosa está de mal por culpa de los jefes de los que habla el francotirador de Puerto Rico. Pero los jefes a los que me refiero son los políticos que nos gastamos, dice, y que hacen lo que les da la gana. Bueno, sí, hacen lo que le da la gana. Realmente los políticos hacen lo que le da la gana. Un día podríamos hablar, tratar, pero no va a alcanzar un programa de las cuestiones que tienen que ver con la política y los pueblos, sobre todo en Latinoamérica, Ahí está. Bueno, vamos aquí entonces con Nicolás Faña, ¿le parece bien? Que dice, queridos locutores. Nosotros. ¿Usted es locutor? Sí, yo no soy locutor, no tengo carnet de locutor, pero tenemos a Gonzalo Moreno igual. Ah, sí. Igual hay una cosa, esto también es tema de oficio, más allá que eso, y que locutamos. Así que para nosotros este mensaje locutamos, pero por supuesto no es locutar esto. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Desde España, para los despiertos del gran planeta dormido. Santiago del Estero. En cualquier parte. Desde la capital del sol, la playa, la brisa y el mar. Los coches de Montevideo, Uruguay atacando al mundo. 2:00 p.m, 28 minutos. Transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Sound Market en Estadio A. Pasajeros de la noche, estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Amanece sobre todo el cielo ardiente de Santiago, Chile. Desde Paraguay. Desde Panamá. Atención oyentes eléctricos. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El señor Lagartija ya empezó a beber y lo va a agarrar el año nuevo crudo. Ahí está, Nicolás. Es así, se empieza así. Sí, lógicamente, es una buena amigos, forma de empezar la... Abracen la primera botella que vean. Casi todos nuestros oyentes la han empezado de esa manera. Dice Nicolás Fania, queridos locutores, he encontrado qué hacer en caso de que el mundo se desintegre. Me largaría al puente que llega a la isla de Kobe, en Japón. Esa cosa es una verdadera chingonería, dice. Según se esa madre, saldría volando completa del planeta y seguiría flotando por ahí. Entonces, seguramente estando en él, podría ver cómo él, cómo revienta todo, Nicolás Faña, desde el puente de la isla de Kobe, en Japón. Estaría flotando arriba de un puente. Podría ser bungee jumping, ¿no? Es lo que se tiran atados con un tirador desde arriba de un puente. Qué gana de joderse la existencia, ¿no, gente? Smashing Pumpkins. Sí, Smashing Pumpkins, eso es lo que hacen. Qué buena banda, Smashing Pumpkins. ¿Qué andará el pelado? Siempre pregunto lo mismo y ya saben qué anda. Tienen una banda nueva y todo eso. Bueno, que estoy cada día más boludo. ¿Qué quieren, amigo? Tengo otro mensaje acá que dice: los jefes son todos putos. Así empieza, ¿no? Momento de impunidad laboral. Los jefes son todos putos. Son todos putos. ¿Dice eso seguro? Sí, Ángel, que es un argentino, es salteño él. Así de Salta la Linda, dice: los jefes son todos putos. Yo me cojo a la señora, dice, y a su bella hija, a ambas le doy por el culo, dice. Me gustaría demostrárselo en la cara en caso de que el mundo se desintegre. Dice, bueno, la pasas bien con tu jefe, o sea, es lo suficientemente pelotudo como para no darse cuenta que se está moviendo a media familia. Yo no entiendo cuál es la queja de Ángel, el argentino salteño este, ¿eh? Dice, me gustaría, bueno, no cambien nunca al boludo de hace rato. Yo soy argentino, bien salteño, y el país se le cae para quien no hace nada, dice. Y ese, responde a otro mensaje, ¿eh? Bien, Ángel. Y dice, bueno, son unos capos, a la muda comer la bañada en crema chantilly con frutillas y cerezas. Wow. ¿Qué regalo sería para la fiesta, no? Muda, hay gente que te quiere devorar. Y con un, bueno, qué lindo, ¿no? Estar en Salta ahí con ese paisaje maravilloso y estar ahí, meta, qué sé yo, ¿no? Lengüetazos. Los lengüetazos con la chantilly, ¿no? Metiendo un poco el dedo, qué sé yo. No, ya se ha enojado la muda, ¿eh? Dice que somos unos guarangos, ¿eh? No sé qué es esa luz, están todos disparados, aparte, están todos los fuegos artificiales dispuestos que va a tirar el capitán Vinilo y usted, señor Lagartija, tiene que prender, aunque no... ¿Pero qué es esa luz? Esa luz es la del escenario principal de esta nave, la María Tijuana 1. ¡No me diga! Sí, les digo, para todos aquellos que quieren música rock and roll, que creen que la vida se acabó, no, señores, siempre hay más y siempre hay más de esta oveja, la única... ¡Oveja Perda! Es muy grosa, wow, la más lanuda, mira. Es la oveja. Aplauso, wow, es todo un quilombo porque la gente empieza a bailar pogo ni bien la escucha. Sí, con el clásico de los clásicos, ni su versión dance, ni su versión reggae, ni su versión nada. Ahí estaba, la oveja Burden. Bueno, se basta. Cagó. Sí, se cagó la oveja también. Bueno, espere, porque tengo mucho lío acá. Me han dado de beber el mico ave. Bueno, feliz año, Ader Fernández. Estaremos contigo en el próximo programa. Feliz año, José Antonio. Claro que nos ha gustado tu MP3 que nos ha mandado, ¿no? Con los saludos que manda más, pero por supuesto que son bienvenidos. El gurí de Argentina dice: mataría a todos los políticos que nos hundieron. Así podría morir en paz. Sí, ahí está el gurí desde Capital Federal Argentina. ¡Feliz año! Eliana está en Barcelona, España, y dice: hola, soy yo de nuevo. Claro, porque el otro no lo leímos, el anterior, pero este sí. Dice, bueno, lo vamos a leer, Eliana, ¿eh? Dice: lo que pasa es que mi mami es súper fanática de Sandro, Roberto Sánchez, Sandro, y está escuchando junto conmigo este programa y quiere noticias de él. Me olvidaba, feliz año. Feliz año, querida Eli. Sandro, Eliana, bueno, se recompone siempre. Sí, Sandro se recompone siempre. Y hablando en serio, Sandro está mucho mejor. Está todavía hospitalizado porque está haciendo la recuperación, pero ya no necesita oxígeno, por lo menos en reposo, y un poco de oxígeno. No necesita oxígeno extra, señor Lagartija. Es como el señor Burns. Claro, es una especie que vive en un centro criogénico. No, está bien, Roberto Sánchez. A nosotros también nos preocupa mucho porque lo amamos mucho a Sandro, que para los que no los conocen es como el Sandro latinoamericano, ¿eh? El Sandro... El Elvis Presley. Pero lo tengo tan... En realidad... ¡El pirata está hecho mierda! Estoy hecho mierda, pero en realidad, ¿saben lo que pasa? Elvis es como el Sandro anglosajón, quise decir, ¿no? Exacto. No, Sandro... Alejandro Roberto Sánchez. Lo comprendo, lo comprendo. Sí. Bueno, está bien, dile a tu madre Eli que no se preocupe porque Sandro está recuperándose y ya pronto va a ir para la casa, ahí, y va a seguir haciendo música y todas esas cosas que tan sabe hacer, ¿eh? Creíamos que en cualquier momento pasaba cerca de la nave, Sandro, porque estaba mal, ¿eh? Sí, hemos visto varios pasar. Es más, Sandro pasó un par de veces y volvió, porque dijo, no, a ver, sigo en la tierra haciendo mis cosas, ¿eh? Aguante Roberto Sánchez, aguante Sandro ahí, y un saludo para toda la gente de ahí de Barcelona, España, Eliana y a su madre. ¡Qué pasión! ¡Hijos del mal! ¿Quién saluda así? ¡El lobo! ¡El lobo! Dice, pues todavía no he hecho andar mi PC nueva. ¿Con qué mierda nos escucha el lobo si no anda la PC por la licuadora? ¿Por dónde nos escucha? La última vez nos había escuchado por el inodoro, pero no había nada. Se sentó como para cagar y cuando tiró el botón. Tiene uno nuevo que está conectado a internet. Muy bien, casi japonés. ¿Qué hay, hijos del mal? Dice, pero ya pronto estará mi PC. Dice, aquí va una nueva pregunta para el Capitán Vinilo, dice. ¡Ey, Capitán! No quiere que le responda Mayo, ¿no? Bueno, ahí viene el Capitán Vinilo. No deje los controles en la nave, dice. Que espero que me conteste él mismo, ¿eh? ¿Por qué que te conteste? Te lo voy a contestar yo. Capitán Vinilo, ¿qué le parece a usted de Age of Mythology? Bueno, yo creo que es como la isla de como de Monkey Island, pero usted un poco está más moderno. Cualquier verdura. Sí, eso es lo que dice el lobo. Entonces, por eso pide directamente la respuesta del Capitán Vinilo. El pirata dice pelotudeces. Por favor, Capitán Vinilo, ¿qué le parece? Ya los juegos de estrategia son muy parecidos. Me quedo con los de acción, violencia. Muy bien, la palabra autorizada, eso se habrá escuchado. La palabra autorizada del Capitán Vinilo. Sí, el Capitán Vinilo sobre música, tirando heavy metal, metalera, new metal y cosas pesadas. Y todo lo que tiene que ver con estos juegos en vole donde se juntan miles de niños en un lugar y juegan entre ellos y se tocan las bolas, eso todo lo contesta el Capitán Vinilo. Me gustó la respuesta. Age of Mythology dice, tú sabes, ¿no? Bueno, y levante la mano, dice el lobo. ¿Quiénes compraron el Age of Mythology Collector's Edition? ¡A la mierda! ¿Qué es ese? ¿Quién compraron? Está como lupeado eso. Mira, acá él compró. Dice, mi número de copias es el 3522. Díselo, 3522. Es poco o mucho eso. Hay 3522 boludos más que han comprado ese juego. Muy lindo, ¿eh? ¿Y quiere decir? ¿Y el lobo en este caso puede jugar nada más que con estos 3522 tipos? ¿Nada más? ¿Eh? O puede ser una red, ¿verdad? Ah, con amigos que le presten y los copian de manera pirata. ¿Hay gente que piratea? Pero esto es un desastre. Bueno, lobo, un abrazo grande para ti. La copia 3522 de Age of Mythology Collector y la opinión del Capitán Vinilo autorizada, ¿eh? Que dijo, tú sabes esas cosas, es una mierda. Me gustan. Bueno, paz y bien, Ader Fernández, Caracas, Venezuela, paz fuerza, bien. Fuerza contigo, estaremos, tu mensaje ya sabes, estaremos contigo en el próximo. Dice, saludo a su amigo el Figón, dice. Se me cae el culo cuando lea el Figón. Figón, tú me dices que no escuchaste el mensaje anterior y que le mandemos saludos a todos tus amigos de Pemex, al Polman, a este, al otro. Sí, escuchan los programas. Sí, escuchan los programas. Es muy fácil decir, no me lo leyeron si escuchan otra radio. Claro, no se lo van a leer, mierda. ¡Feliz año nuevo! Sí, feliz año nuevo, Figonazo. Y a toda la gente ahí de Pemex, de Pemex. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Soquetes, Y estaremos contigo en el próximo programa, igual que con José Antonio, igual que con Carlos de Guerrero, México. Hay dos tipos que un día se van a juntar para cagarme a palo. Carlos de Guerrero, México, y el Domo. Porque el Domo, y siempre lo dejo, Qué bueno. El Domo. Sí, no, pero el Domo es largo. El Domo hay que leerlo porque le ha pasado algo con la lotería. Feliz año, me muero, Domo. Un abrazo grande para ti. Y con la inscripción que ha dejado ahí, seguro que el Paquito Pedrosa nunca lo va a tocar nadie, ¿eh? Después tenemos pero el no próximo veo, programa Paquito, con él. No se ve, en la foto no se ve, pero se ve bien el cartel. Carlos, también estaremos contigo. Dice, sencilla y sinceramente, muchas felicidades y gracias por alegrarme las mañanas desde el espacio. Y hasta siempre, Tita. Dice Carlos, se ve que es fanático de Tita Merelo. Una siempre, Tita. Actriz pasó, y cantante argentina. Pasó Tita Merelo, pasó con 90 y pico de años. Hecho una luz Tita Merelo por aquí, Bueno, ¿cómo puedo conseguir no sé qué? Dice alguien acá que se llama Mike. Estaremos con él en el próximo programa. Sí, Víctor Soto, un extensísimo mensaje que habla de religión. Estaremos contigo en el próximo, si podemos. Y con nuestro amigo también, Juan Eloy. Feliz año nuevo con... ¡Melissa Dentero! No, es que estaba escuchando así como una vocecilla. Pero bueno, es la voz interna de mi cabeza. ¿Qué quiero decir? Que Franco Tirador, eres grande para mandar esa boludez que andan rotando ahí en los meses. Se puso sortiva, le pegó mal el alcohol. Me pegó mal el alcohol, pero te mando Nico, un abrazo grande. Los petardos. Se te quiere de gratis, Franco Tirador. Estaremos contigo en el próximo programa. También con el Zorro, también con Adrián Abel de Lima, Perú. También con bueno, con toda la gente a la que le debemos mensajes. ¡Ah, miren! No puedo sacrificar el espacio. ¡Qué lindo! Estamos estamos iluminando el espacio sideral. ¡Qué bien anda eso! Realmente, tengan cuidado ustedes allí en la Tierra con los fuegos artificiales. No hagan pelotudeces y cuidado con las balas, ¿eh? No tirar pistoletazos para arriba, que siempre que suben caen, ¿eh? Bueno, ahí está. Miren qué maravilla este que forma... ¡Oh, la mierda! Ese es cerca grosos, tú, ¿eh? Sí, sí. Grosos. Forman imágenes realmente fabulosas, ¿eh? Este año va a ser infernal. Sí, realmente. Le mandamos un abrazo grande a todos los amigos hispanoparlantes de toda Latinoamérica que están comunicados a la gran red de redes. Y les... Bueno, les puedo mandar un saludo. Mándele un saludo grande, señor Lagartija. Mi nombre es Frankie Johnny. Y les quiero desear a todos un enorme culo para este año. Bueno, muy bien. Sí, empezó el programa y era... Amigos, sí. Háganse un calvo. Háganse un calvo, que de vez en cuando viene bien, les entra viento y es una cosa maravillosa. Yo, en mi caso personal, les mando un abrazo muy, muy grande a toda la comunidad de habla hispana, hispanoparlante comunicada a la gran red de redes y que se comunica con En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sepan que este programa, si es algo, es por ustedes y los queremos mucho. Así que un abrazo entrañable. En muchos casos ni nos conocemos, pero sabemos que estamos unidos. Así que, nada, amigos, revienten el año que viene, hagan sus deseos realidad, vayan a por eso, como dirían los españoles, a por todo, y que Dios los bendiga realmente en el Dios que crean, ¿eh? Así que nada, Capitán Vinilo, mándele un, saludo, a la gente, capitán. Ahí está toda la gente, ¿eh? 03 para todos, Bola de Jotos. Ahí está, Bola de Jotos, le mando un feliz 03, no sé, tira números en clave, no sé si saldrán en la 11 el o Mico cuándo, El Mico manda saludos. Sí, sí, el Mico manda saludos también, la Muda está la saludando. Muda, la Muda ahí manda está. Saludos. Y la ropa interior era blanca, ahí está, era blanca, y manda, a ver, saluda, Muda, ahí está. Ah, fue muy emotivo. Bueno, pero tiene la sensibilidad de las mujeres, es ¿verdad? Es fantástica. Es realmente fantástica, ¿eh? Amor, amor a ti, Muda. A toda la gente que se ha comunicado y a la que no y que nos está escuchando, nuestros amigos de siempre, los clásicos oyentes y los nuevos, un muy, muy, muy feliz 2003. ¡Melissa Rentrelo! Ahí está, nada que decir. La Tierra la ve bien hoy, porque la ve doble, la seguramente. La sí. Veo, no, como tres. Sí, la veo como tres. Yo también la estoy viendo como tres. Vamos a seguir prendiendo pólvora. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.